Estamos celebrando la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, que son algo así como el cimiento, el fundamento sobre el cual está edificada nuestra fe, la fe de la Iglesia, por generaciones hasta nosotros. Cada uno de nosotros seguramente ha recibido la fe transmitida por alguien, mamá, la abuela, el viejo, la familia, el colegio, amigos quizás. Todos hemos recibido la fe. Y en esa transmisión de la fe podemos remontarnos en una cadena de eslabones enormemente larga hasta su origen. Y ahí nos vamos a encontrar con los dos primeros eslabones en esta cadena de la transmisión de la fe, que son Pedro y Pablo. En ellos está entonces la fe en estado original, originario, originante. Y precisamente por eso, porque en ellos la fe es originaria, la fe de ellos tiene algo que es esencial para la fe de todos. Es como la versión premium de la fe, que entonces nos muestra un rasgo de la nuestra, de nuestra fe, de nuestra manera de vivir la fe en Jesús. Escuchamos en la segunda lectura cómo Pablo escribe una carta a Timoteo, uno de sus discípulos. La escribe desde la cárcel, está en Roma, y es muy consciente de que se acerca a su final. Y le dice a Timoteo, estoy a punto de ser derramado como una libación. Ya se acerca el momento de mi partida. He completado mi carrera. He luchado el buen combate. He conservado, he mantenido la fe. Solo me queda ahora recibir la corona de justicia que Dios tiene reservada para mí y para todos los que hayan perseverado en la espera de la manifestación de Jesús. Pablo describe entonces la experiencia de la fe como una carrera que él completa, como un combate que él peleó hasta el final. Es una imagen totalmente dinámica de la experiencia de la fe. En alguna otra carta, en algunos otros lugares, pero especialmente en la segunda carta de los Corintios, Pablo va a describir con detalle en qué consiste ese combate de la fe y habla de persecuciones, de azotes, torturas, frío, hambre, sed, desnudez, naufragios, cansancios y hastíos. Pablo es una especie, digamos, de titán de la fe, de alguien que vive la fe en un estado de combate, de lucha, todo lo distinto de una fe tranquila, acomodada, burguesa, digamos, sin ningún tipo de desestabilización. Al revés, la fe es lo que lo mantiene firme y estable en medio de los oleajes y las tormentas por las cuales tuvo que atravesar. Y otro tanto hay que decir de Pedro, ustedes escucharon en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro está encarcelado, ahí hay un misterioso enviado, un mensajero, un ángel de Dios que lo va a liberar, pero la situación es que Herodes manda a matar a Santiago. Santiago es uno de los apóstoles, es el hermano de Juan, ¿se acuerdan? Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, es el primer obispo de Jerusalén. Bueno, los judíos lo odiaban, a los primeros convertidos al cristianismo, y entonces Herodes, para quedar bien, lo asesina a Santiago y lo manda a encarcelar a Pedro. Y Pedro se la ve venir también. Y ahí es como él, en ese momento, a través de ese mensajero, de ese ángel que Dios envía, logra misteriosamente zafar en ese momento de la cárcel y de la muerte, aunque después sabemos todos que va a morir mártir él también. La fe, entonces, de Pedro y Pablo, Pedro, recuerden, es el Evangelio, ¿no? Significa piedra, kefas en griego, el texto griego dice piedra, no dice Pedro. Después castellanizado, el nombre queda como Pedro, que queda más lindo por otra parte. Pero Jesús le dice, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dándole entonces a la persona de Pedro, al acto de fe de Pedro, ese carácter fundacional. Tanto Pedro entonces como Pablo reflejan la fe en estado de lucha, de combate, de tribulación, de apuesta a algo mayor que la propia vida. Y esto digo, ninguno de nosotros va a morir mártir. En principio, tenemos que decir eso, pero todos nosotros tenemos que tener algo de esta dinámica de la fe que encarnan los apóstoles. Porque para nosotros la vida, siempre y necesariamente, cada uno, por supuesto, de acuerdo al estado de vida en el cual está y a la edad que tiene. La vida tiene sus movidas, tiene sus oleajes y hay que remarla, como decimos habitualmente. Y entonces aquellos azotes o aquellos naufragios los traducimos hoy y a lo mejor tus hijos pueden ser un azote para vos o tus viejos pueden ser un azote para vos o tus líos económicos o de salud o laborales pueden ser naufragios. ¿Cuántas veces naufragamos en este sentido en nuestra vida? La vida como tal entonces no es una apacible vacación en el Caribe, y la fe tampoco es entonces estar tendido en una reposera espiritual con las manos para atrás diciendo om y todo esto. Aun cuando necesitemos momentos de paz, la paz cristiana no es la paz burguesa, no es la paz del bienestar y del placer que no tiene nunca ningún tipo de movilización o conflicto. Nosotros sabemos bien que vivir, amar, criar, educar, construir una familia, trabajar, salir a poder sostener esa familia o digamos culminar una carrera universitaria, poder dejar que el amor como novio o como novia te mueva, te movilice internamente y sientas miedo, inseguridad, todo esto. Sabemos que la vida entonces es tormenta, oleaje, es tribulación, es lucha, es combate, es carrera que hay que correr. Y en última instancia entonces esta es una imagen de la vida y de la fe que necesitamos abrazar ahora para nosotros. Hace poco tiempo me acuerdo entrevistaba a una pareja de novios que para casarse entonces, que me decía: nosotros nos casamos porque la pasamos bien juntos, disfrutamos mucho estando juntos. Bueno, por supuesto que nadie se casa para pasarla mal, pero casarse para pasarla bien suena un poco inestable como propósito matrimonial, porque en última instancia lo que une a una pareja no es pasarla bien, sino amarse. Amarse en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad. En medio de las situaciones placenteras y en medio de las pruebas y luchas de la vida, la apuesta es el amor. Y si el objetivo primario es pasarla bien, es un tema vivir para pasarla bien, porque probablemente alguna vez no la pases bien, y ahí entonces ¿dónde está tu soporte, tu ideal de vida? La fe de Pedro y Pablo nos hablan de un ideal mayor que pasarla bien. Ellos no elegían pasarla mal, no elegían ser torturados, encarcelados. Elegían amar, elegían servir, elegían honrar la vida, la de ellos y el testimonio de Jesús. Y cualquiera de nosotros entonces que viva solo para pasarla bien y no para amar su vida y la de los demás honrándola y sirviéndola, probablemente a medida que vaya acumulando algún tipo de problema, dificultad, tribulación, haga zapping y cambie de pareja, de proyecto, porque su meta es justamente pasarla bien. En última instancia, aquella frase tan linda, recuerdan, de Viktor Frankl, ¿no? El fundador de la logoterapia, cuando él, citándolo a Nietzsche, dice: aquel hombre que tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Un para qué, un sentido de vida fuerte, contundente, nos permite atravesar pruebas, dificultades, casi cualquier cómo vivir. Y este es el testimonio, me parece, de los apóstoles, y esto me parece que es la fe. La fe nos hace protagonizar, digamos, dimensiones trascendentes de la vida, grandes, enormes, no burguesas, chiquitas, mezquinas, de pasarla bien en mi metro cuadrado y el resto, bueno, qué sé yo. Vamos a pedirle entonces a los apóstoles que nos renueven a todos en nuestra capacidad de gozar la vida, pero sobre todo de honrarla cuando la vida nos pide más energía, más transpiración espiritual, ¿no? El combate de la fe, la carrera de la fe. Los apóstoles nos dicen, chicos, chicas, dejen todo en la vida y que la fe que sea el sostén, el ánimo, el apoyo de Dios para no bajar los brazos, sino claudicar antes de haberlo dejado todo. Bueno, ojalá que tengamos un para qué vivir muy fuerte y que ese amor a la vida, como Pedro y Pablo, nos lleve a entregar la propia.